Les saluda a su amiga, servidora y confidente, DJ Aomi. Y esto que está comenzando, ¿qué es? Alianza Anime. En este San Martes, 4 de noviembre del año 2025, siendo las 7:06 p.m. hora México, los saludamos a todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía aquí en la poderosísima Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así es. Mis queridos ranes de chat. Y ya por ahí veo gente conectada. Muchas gracias. Yo voy a colocar el post. Aquí está Cero en Discord. Me está acompañando. Muchas gracias. Mi querido Cero nos está acompañando. El primero en reportarse. Ajá. El primero en decir aquí estoy. Muchas gracias, mi querido Cero, por la puntualidad a esta transmisión, donde vamos a celebrar. Ay, hasta me da emoción. Esperen, dejen aquí, agarro un poco de aire, que sí tiene que ser un gritote. Ahí los que traigan audífonos, retiren su tantito sus audífonos. Ahí va, porque estamos celebrando los 16 años de Alianza Anime al aire. 16 añotes, ¿cómo ven? No lo puedo creer, yo aquí transmitiendo 16 años después. Quetzalcóatl 2112 dice, buenas noches, mi querido Quetzalcóatl, qué buen muchas gracias por estar aquí en Alianza Anime con DJ Yaomi. Pues como ven, 16 años. Válgame Dios, nunca pensé llegar a esta edad de transmisión. Imagínense, Alianza Anime, pues ya, si fuera una persona, sería toda una adolescente. Qué bárbara. ¡Qué cosas! Mi Alianza Anime, nuestra Alianza Anime más bien, porque aquí Alianza Anime es uno de nuestros marcos. ¡Gina, puede ser! Estoy buscando el post de pedidos musicales, pero no lo encuentro. Voy a descargar, yo creo. Entonces, buenas noches, qué milagro, Marquitos. Años sin leerte, mi hermano. Qué cosas, Entonces, pues estamos aquí celebrando los 16 años de Alianza Anime. Estoy tan emocionada. Así porque les decía que uno de nuestros eslóganes, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jigai. Esto es Alianza Anime. Así es. Ahí ya estoy colocando el post del tema del día. Permítanme. Y sí tenemos tema del día, De hecho aquí me propusieron un tema del día. Dije, soy interesante. Vamos a colocarlo. Aquí lo ponemos. Entonces este no sería el tema del día de hoy. Va a estar por separado. Perdón, es que estoy aquí posteando los posts precisamente. El tema del día y pedidos. Ahí está. ¿Qué cosas? A ver, ¿dónde me dejó este hombre? Compañe a los 10 años de edad. bueno, mi estimada, los comencé un poco más vieja. Saludos a Julio César. Ah, Velázquez, tocayo, estoy, a veces desaparezco y vuelvo. Sí, hombre, como mi papá. Ah, guau, guau, guau, guau. ¿Qué, Marquitos? ¿También fuiste por cigarros? Ay, Dios. ni hablar, bueno, porque ustedes sabrán, yo no conozco a mi padre biológico. Entonces, pues así es. ¿Qué cosas? Estuvo bueno ese chiste, ¿no? Antes me daba tristeza, pero bueno, ya. Ya pasó. Ni hablar. Déjenme ver qué más hay aquí. Ponme thank you, you're home. Ok, pásame el nick. De favor. Cortázar. Detenido por una escuchada inesperada. Qué buena respuesta. ¿Dónde anda mi querido? Con gusto. Tema del día. Julio César, ponme thank you, you the homemade Kazoku. Ok, con todo gusto. Ahorita lo colocamos. Déjame ver. ¿Dónde está el paso? Ah, sí, tema del día. Sí, pero regresé. Ok, no. Ese barquito. Pues sí, te digo que lo bueno que tú regresaste. Mi padre biológico, pues no, no regresó. Ay, qué cosas. Perdón, es que ando buscando el post del tema del día. Ya tiene rato que no lo uso. Nada más, puedo pedir musical. Qué bárbara, soy una desordenada. Discúlpenme. Aquí está. Qué cosas. Déjenme aquí lo coloco. Esperemos que el auto DJ nos deje pues transmitir en paz. Aquí está. Ahora tema del día. ¿Y tú cómo conociste Alianza Anime? ¿Qué tal fue tu primera transmisión escuchándola? Cuéntanos, así no, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Y tú cómo conociste Alianza Anime? ¿Y qué tal fue tu primera transmisión escuchándola? Así es. Gracias, Eduardo Gremori. Este va a ser el tema del día de hoy. Cortesía del compaye. Ricardo Lema ahí nos propuso el tema del día. Chimoso, ¿por qué no? Se oye bien. Oigan, ya es 4 de noviembre. ¡Oh, del año 2025! Ya nos vamos a echar el año. No juegues. ¡Qué rápido! Yo aquí de emprendedora. ¡Ay, qué cosas! Déjame ver qué más hay. Tema del día. ¿A poco el de pedidos musicales no lo destaqué? Ay, soy una desordenada. Les digo que mi post de pedidos musicales. Ah, pues ya lo comentaron. Voy a andar por aquí. Está presentando fallas. Ah, miren, soy bien listilla, ¿verdad? Es que luego no sé qué me pasa. No me deja destacarlo. Bueno, ahorita lo ponemos. Eduardo Gremori, saludos. Muchos saludos, muchas gracias por tu sintonía. Kenichi Nexus, buenas noches, llegando más rápido que el Gear 5, tratando de romper el internet. Además que ya siento cerca la Navidad. Como cada semana mi pedo musical. Ay, ¿quién da? Ricardo Lema. Buenas noches. Sí, llegué, saludos. Nos comenta Eduardo Gremori. Saluditos. Listo. Domequis. Ay, y llegó temprano, Domequis. Wow. Saludos a todos por acá. Yo escuché el programa desde el inicio prácticamente. Pero venía caminando a la casa después del trabajo. Ay, qué bonito. Voy a poner algo de City Pop para esas caminatas. Pues vámonos con... Ah, ya presenté el tema del día, ¿verdad? Bueno, otra vez. Ok, vamos a presentar el tema del día de hoy. chica, y hoy presentamos. Y cuéntanos, ¿tú cómo conociste Alianza Anime y qué te pareció esa primer transmisión? Coméntanos. Celebrando los 16 años de Alianza Anime, comenzamos. En serio, Domex, desde la hermosa Ciudad de México, escuchando. Qué bien. Robin, hola, buenas noches, buenas noches. Pero Robin. Robin Chacón. Muchas gracias por la sintonía. Ay, qué caray. Giroscurán, ¿dónde andará Giroscurán? Ah, pero no fuera rojita, porque ahí sí, ¿verdad? Ah, de cierto. O el sensei, nada, no es cierto. Está bien, no pasa nada. Yo comprendo que tengan otros amores, pero siempre vuelven. No es cierto. Está bien. Vale, pues vamos a hacer super bloques clásicos. Y no van a ser tres, ¿eh? Van a ser cuatro temitas musicales. Vámonos con vamos con Thank You Homemade de Kazoku, el opening ending 2 de Bleach, vamos a escucharlo. Continuando con Paper Moon de Tommy Haven, el opening 2 de Soul Earth. Continuando con el tema de Lars en Ciel, Driver High Hits, ¿verdad? Y termina con Loop de Jade. Vamos con esto, pues en sí ya rezamos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Shikai, comenzamos celebrando los 16 años de Alianza Anime al aire. Appreciation の気持ちよ、どうどうけ、いつもありがとう、本当ありがとう、たとえ どこにいたって君の存在に感謝してるよ。きっと見ない外と咲いて面と向かってなかなか口に出して言えなくて、だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって、時にはさらけ出して伝えよう。言葉には不思議な力が宿るよ。簡単なことさ自分からまず始めよう。きっとできるよ。支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディに Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディに Appreciation な気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう。俺だって君の存在に感謝してるよ。 Quiero entender es demasiado complicado, pero necesito acabar esto ya. Porque si no lo termino, seguro me llegará un acta administrativa, y eso es peligroso. Aunque lo sería más si el jefe me apuntara con un buster y... ¿Qué haces? ¡Comandante Cero! ¡Vaya que me asustó! ¿Acaso quiere matarme? No, Alia. Siento que te veo muy concentrada. ¿Por qué no mejor te relajas? Ya sabes, con música o algo así. ¿Con música? Ahora que lo dices, DJ Aome maneja contenido musical muy divertido y emocionante en su programa Alianza Anime, el cual se transmite los martes por la tarde. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde? ¿Por dónde más? En Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Parece buena idea. Después de las misiones en la base Hunter, no puede faltar escuchar Alianza Anime con DJ Aome todos los martes por Anime Nexus. Y pues ahí, como siempre, unas micro caídas. Pues para seguir con la experiencia, ¿verdad? Alianza Anime. Ok. Ya tenemos los siguientes sellos musicales. Muchas gracias. Tienen sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muy bien, muy bien. Pues veamos qué nos comentan. Por aquí veo gente, fíjense, que tenía años de ni siquiera leer su nick, pero están aquí escuchando Alianza Anime. ¡Qué bonito! Me gusta, chiquillos. ¡Qué cosas! Pues vámonos rápidamente a los comentarios. Déjenme ver. Ricardo Lema, buenas noches, querida, amada, adorada, estimada, confidente, Sailor, DJ, amante de la carnita asada, waifu de waifus y idol de las lagartijas. Listo para escuchar Alianza Anime, Jikai, comenta Ricardo Lema. Eduardo Gremori comenta, yo comencé a escuchar la radio Anime Nexus con DJ Yaome hace como 10 años o más. Todo comenzó cuando me aburrí de escuchar mi propia lista de openings, busqué otras opciones y llegué a Anime Nexus. Y comencé a escuchar a varios locutores, pero los únicos que me gustaban era DJ Aome, Diana Sakurita, Paul Insomnio con Rings y Cosmos en el Castillo Legendario. Ah, ya tenía un buen video que no decía el nombre de estos programas. Desde entonces he tratado de estar siempre al pendiente de DJ Aome, que es la que aún continúa y espero que continúe muchos años más. Ah, muchas gracias. Fíjense, me gustó un comentario que me pusieron la semana pasada que decía que ojalá mi pasión siga por transmitir y que cuando me falte pasión que van a estar ahí mis queridos ranescuchas apoyándome. Eso me gustó, fíjense. Muy bonito. Muchas gracias, mis queridos ranescuchas. Ángeles Galindo, wow. Muchos años sin saber de ti, ¿eh? Fue cuando tenía 13 años. Justo en la edad. Recuerdo que siempre ponía Radio Anime Nexus para hacer la tarea en la secundaria. Ahora soy médica y te escucho para recordar viejos momentos. Wow, gracias. Para mí, todos los que conforman y conformaron Nexus se sienten como amigos, porque crecí con ustedes. Ah, qué bonito, muchas gracias. Es de lindo. Ricardo Lema nos comenta. Bueno, comadre, este viaje comenzó hace 12 años. Cuando aún estaba en la universidad, acostumbraba a poner música mientras hacía mis tareas, que por cierto, me tenían en vela. Casi siempre cada día ponía diferentes géneros, los cuales estaban de anime. Y pues un día ya me aburrí de poner las mismas canciones en el YouTube, así que me puse a buscar radios online y de entre todas encontré Anime Nexus. Y pues ya saben, el resto, un día escuché Alianza Anime y recuerdo que estaban hablando el tema del día: momentos vergonzosos que pasaste mirando anime. Eso es lo que recuerdo. Pues me gustó la dinámica y comencé a escuchar poco a poco. Y un día decidí participar. ¿Y qué creen? Ahora tengo una linda comadre amante de las plantas, las carnitas y la waifu en las lagartijas. ¡Oh, qué bonito! Así es, mi querido Ricardo Lema. ¡Qué cosas! También por ahí vi a este... Eso también, comadre estimada. También recuerdo el cubil de la secta. ¡Uy! Tácticas de supervivencia con Perlita. ¡Wow! Sí, ¿eh? A Cherry Blossom, a los dólares. ¡Uf! ¡Qué buenos tiempos! Sí, qué bonito. Sí, nos faltan locutores, chicos. Ya quedamos poquitos, ¿eh? Se está extinguiendo. Visionen. Los visiones. Creo que sí lo tengo. No sé. Lo voy a buscar. Oscar Orlando, ¿qué? Bueno, no comentó, pero interactuó, gracias. Pacto Serrano también, años sin saber de ti. Oh, Lady Marian, anda por acá. Qué bonito, pedo musical, sí, con todo gusto. Eres Galindo, va que va, ahorita lo colocamos. Pues qué bonito, muchísimas gracias, chicos, por la sintonía. Déjenme ver quién más anda por acá. En el Discord. En el Discord. Ah, gracias. Que no muera Anime Nexus. Pues eso depende, pues, de Kamisama, primero que nada. Del Sensei Inuyasha, que pues que siga pagando la cuenta de la radio. Y pues de ustedes también, nuestros queridos ranescuchas. Que sigan escuchando la radio, que sigan escuchándonos, apoyándonos. Pues depende de eso. maravilloso spot, sí, ¿verdad? El de Watchmen. Muy padre. Este spot publicitario debería ponerlo los locutores vigentes para que te escuchen más personas. Ah, oh, sí, sería una buena idea. Muchas gracias. Hidoskuran, buen spot. The Rockman Nation. Hidoskuran. También te sugiero, DJ, yo me poner el comercial de los Visionen Master. Ya que los escuchen los programas del Sensei, me pongo feliz y eufórico. Que no muera Anime Nexus. Saluditos y felicidades, DJ. Oh, muchas gracias. Mi estimado, saludísimos. Muy bien, pues ahí está. Déjenme ver si hay noticias. Por aquí tenemos algunas noticias del mundo del anime. Vamos a ver, aquí está. Ah, sí, hay buenos chismes. Ah, aquí hay uno. A ver, déjenme ver. Desde acá yo creo. Hasta acá me ven. Bueno, y como dije, pues vámonos a bloque noticias, ¿les parece? A bloque noticias y ahorita rezamos con más de los 16 años de Alianza Anime al aire. Shikai, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome. En este San Martes, 4 de noviembre del año 2025, siendo las 7:52 p.m. hora México, damos inicio al bloque noticias. Vámonos contigo, Rosario. Adelante, ¿qué nos tienes de información? ¡Jolines! Hola, tíos y tías, ¿cómo estáis? Espero que se estáis pasando más guay aquí en Radio Anime Nexus, ¿vale? PGN nos comenta: recientemente la cosplayer Auxiliary, fanática de One Piece, se volvió viral en redes sociales a exigir como requisito mínimo que su futuro novio debe ver los más de 1000 capítulos del anime para que puedan salir con ella y en un futuro formalizar la relación. ¡Jolines! Pues ahí hay otro requisito para vosotros, chicos. Si no pueden comprometerse con un anime, no pueden comprometerse conmigo, ella comenta. No creo que One Piece sea demasiado largo. Es un compromiso y quiero que todos mis novios lo vean por completo antes de salir conmigo. Vale. El clip fue compartido en Twitter y es una de las dinámicas del creador de contenido David Álvarez, y que trata sobre encontrar a la pareja perfecta y que rápidamente se volvió viral, alcanzando los 2.6 millones de visualizaciones. Jolines, ¿cómo veis? Pues ahí está la información, Aome. Volvemos con vosotros al estudio. Gracias, Rosario, por la información. Es interesante, ¿eh?, esa información. ¿Qué cosas? Pues ahí hay otro requisito. Pues ahí para los que quieran ser novio de esta chica. ¿Qué les parece? No, hombre. Ok, vamos con la siguiente información. Prima Toña, adelante contigo. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Anime New Network nos comenta lo siguiente: Rusia prohíbe el acceso al sitio web My Anime Deaths. ¿Cómo ven? ¡Qué barbaridad! Prohibición relacionada con el contenido LGBTQ y más, considerado ilegal en Rusia. El sitio web de noticias ruso The Moscow Times informó el martes pasado que Rusia ha prohibido el sitio web de base de datos del anime My Anime List debido a contenido LGBTQ y más extremista. Roksmonodazor, la agencia federal rusa que supervisa los medios de comunicación en Rusia, incluyó a My Anime List en la lista negra nacional de sitios web, citando la publicación sistemática de materiales que contienen información que promueven relaciones y o preferencias sexuales no tradicionales. Actualmente My Anime List muestra un mensaje de error en Rusia. Afirmó que podrá revocar la prohibición de si My Anime List elimina el contenido considerado ilegal en Rusia. ¡Qué barbaridad! Dice, también prohibió la distribución de los animes Death Note, Inuyashiki, Tokyo Ghoul y Elfen Light, porque según esto son series que cada capítulo contienen crueldad, asesinato y violencia. Ay, no más. Pues ahí está la información, primita. ¿Qué más? Bueno, pues es lo más relevante de esta noticia. Volvemos contigo y felices 16 años, prima. Pues gracias por la información. Y gracias por la felicitación, mi querida prima Toña. ¿Qué cosas? Anime News Network también nos comenta: Nintendo gana la demanda contra el streamer de juegos pirateados. Every Game Guru había explicado a sus espectadores cómo obtener juegos de Nintendo entre sus lanzamientos oficiales. Nintendo of America ganó una demanda el 29 de octubre contra el streamer Jesse Kengin, conocido como Every Game Guru, quien pirateó y transmitió videos antes de su lanzamiento oficial. ¡Auch! Nintendo había presentado la demanda en noviembre del 2024, un tribunal de Colorado, acusando a Kengin de transmitir 10 juegos de Nintendo antes de su lanzamiento oficial, indicándole a los espectadores cómo obtenerlos ilegalmente. ¡Oh my God! ¿Qué? ¿Cómo ven? ¡Qué interesante! ¿Alguno de ustedes participó en algo de esto, chicos? Tras ganar la demanda, Nintendo, por medio del juez, se le ordenó pagar $17,500 por daños y prejuicios a la empresa. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues aquí está la información. Déjame ver qué más hay. A ver, aquí hay algo más. Sí. Fuji Anime News comenta: Akihiro Kondo, el hombre japonés que en 2018 se volvió viral por casarse con una versión holográfica de Hatsune Miku, ya no puede comunicarse con su esposa virtual. El servicio Gay Box, que permitía la interacción con el personaje, fue cerrado, mostrando solo un mensaje de error de red. Aún así, Kondo afirmó que sus sentimientos por Miku no han cambiado. ¡Wow! Y sí, fue real esta boda. Se casó con Miku Hatsune, como ven. Doña Miku ya es. Finalmente, Japón and More nos comenta: mientras en varios países los gatos negros son vistos como presagios de mala suerte o asociación a rituales durante la temporada de Halloween, en Japón ocurre exactamente lo contrario. Desde hace siglos, la cultura japonesa considera que los gatos negros atraen buena fortuna, la protección y el amor verdadero. Esta creencia proviene del folclore local y de antiguas tradiciones budistas y sintoístas, donde los gatos eran vistos como guardianes espirituales, capaces de alejar los malos espíritus y la energía negativa. En el Japón antiguo se creía que una mujer soltera con un gato negro tendría más suerte en el amor, ya que el animal ahuyentaba pretendientes falsos y protegía su hogar. Incluso el famoso Maneki Neko, la figura del gato que levanta una patita, tiene una versión negra. En este caso se utiliza como amuleto contra el mal de ojo y los acosadores, especialmente en tiendas, casas y restaurantes. Así, mientras en Occidente los gatos negros son víctimas de supersticiones y prejuicios, en Japón siguen siendo considerados símbolos de buena suerte y protección y prosperidad. ¿Cómo la ven, mis hijas? ¿Qué les parece? Aquí tenemos otra nota. Oigan, tenemos varias notas el día de hoy. PGN nos comenta: el gobierno de Japón ha reconocido al legendario mangaka Gō Nagai, creador de Mazinger Z y Devilman, con la Orden del Sol Naciente, una de las distinciones más importantes del país. Con más de 5 décadas de trayectoria, Nagai revolucionó el manga y el anime con obras que definieron géneros enteros, desde el mecha hasta la acción sobrenatural. El autor agradeció el honor y destacó que sus historias han llegado a más de 20 países. La ceremonia de entrega se realizará el 11 de noviembre. Pues ahí está toda la información del día de hoy. Vámonos con más, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Muchas gracias por escuchar el blog de noticias. Continuamos con más. chica y continuamos. Déjenme ver qué más hay por aquí. Pues interesante, ¿eh? Las noticias del día de hoy. Muy interesantes. Ah, miren, también hoy hay gente que tenía años de no leerla. Se están reportando. Kenichi Nexus. Pues en mi caso conocí la radio por eso del 2010, mientras buscaba una radio online. Me topé con la estación entre las opciones y ahí el primero que lo oí fue Tito San. Wow, Sushi Adri Sagua, esa no la escuché, fíjate. Bandicoot, Yotsubashi, Burbuja, no tuve el gusto. Hangar con Darien, tampoco la escuché. Mundo Nisa, Jurame TC, en fin, ¿no? Ya estuve escuchando la radio en un horario fijo. Y ese sería el motivo que tocaba en modo random el locutor. Acorde al horario que tenía tiempo. Sobre tu espacio también pasó por cosas de suerte cuando me conecté en la noche. Gracias, mi querido Kenichi. Alejandro Medina Hernández. ¡Qué milagro! La verdad, la primera vez que escuché Alianza Me con DJ Jaume fue una experiencia muy grata y buena. La verdad, me gustó demasiado. Que me hice fan de esta gran estación y del programa. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Cristian Fabiano. Saludos, DJ Jaume. Ahora me tocó desde radio y Facebook. Yo conocí la Alianza apenas hace 2 años. Me encanta lo activa que eres. Rara vez tienes falta. Tienes temas todo el tiempo. Súper genial en martes nocturno. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias. Pues tratamos de mejorar. Fargerus, wow, oh, hay bastante actividad. Domex, felicidades, Guillaume, por los 16 años del programa. Todavía recuerdo cuando empecé a escucharlo en sus primeras emisiones en Anime Nexus. En aquellas épocas trabajaba en Villahermosa, Tabasco. Wow, qué padre. Muchas gracias, mi querido Domex. Ay, el sonido de la foca ya no lo tengo. Lo voy a buscar. Quetzalcoatl, fue hace 5 años trabajando cuando estaba el COVID. Ahora te escucho cuando estoy manejando a la casa. ¡Qué padre! Muchas gracias. No vale la pena, es que no vale la pena. Dice Domex, pues yo ya llevo como 500 vistos, pero igual ya estoy más que apartado. Ese cuate. Ok. Este gobierno ruso viene doble cara, que quiere que pasen la guerra contra Ucrania, muy bien. Solo es guerra de almohadas, sarcasmo. Ese Nintendo no tiene llenadera. Sí, me quedé Fargerus. Llegaste, llegué apenas. Pues sí. Tomé que a mí sí me gustan los michis negros, se ven chidos. Por cierto, yo conocí a cuando DJ Yaome empezó a transmitir en la Nexus. Que soy seguidor veterano de la radio. Oh, gracias, me quedo Domex. Hirosh Kuran. Empecé a escuchar este programa en marzo de 2024. Y sobre Nexus, yo pensé que las radios online estaban muertas. Encontré Radio Anime Nexus y el primer programa que escuché fue el de Nexus Player con Rocky. Muy bien. Domex, no, Manchester, creo que era Hangar 31 el de Darien. No creí que hubiera alguien más aparte de mí que recorrer ese programa. Fue de los primeros que escuché junto con la guarida de Sella. De la guarida de Sella he escuchado algunas leyendas, Pero pues sí, Domex ha estado aquí mucho antes que yo. Él creo que nos podría dar pues una buena referencia. A ver, chicos, sentémonos alrededor de Domex. Robin DJ, yo me hola, buenas noches, ¿puedes poner esta rola? Sí, con todo gusto. Pues estaría padre, ¿no? No me quieres que nos hablaras así de los tiempos mucho antes de Alianza Anime. De cómo era la radio, todo eso, estaría padre. O pregúntenle al Sensei Inuyasha también. También les puede dar una buena referencia. Javier Andrés también. Marquitos, yo era el Team IRC desde hace 8 o 10 años aproximadamente, antes de que se creara el Discord. Yes, el IRC. Fargueros, porque ya tenía 16 años en el programa, yo recuerdo que llevábamos una gran trayectoria y hemos compartido éxitos como derrotas, y me alegra mucho con que hoy en día has podido estar en un buen lugar. Y eso me confirmó, y con eso me confirmo yo, mi querida DJ Yaume. Ah, gracias, mi querido Yaume X. Giros Kurán, antes de conocer Radio Anime Nexus, escuchaba otras radios animes, hablo de 2013 al 2015. Pero en el 2016 dejé de escuchar las radios animes porque estaba concentrado en terminar los últimos semestres de la licenciatura. Muy bien, Hidoshiren. Excelente. Bueno, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con... ¿Y cómo dice? Ay, Dios. Ay, todo me lo puso en caracteres. Vámonos con Kimi no Iru de Eduardo Gremori, su pedo musical. Seguido de Radiance de Hidos Kuren, su pedo musical también. Continuando con los otros dos pedidos que no me aparece el nombre. Pero uno es de Kenichi y el otro es de Marquitos. Así que vámonos con estos cuatro pedos musicales y enseguida regresamos con más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, enseguida regresamos.

bonito, fíjense, hay una historia muy linda de atrás de ese saludo de Sailor Moon. A mí me lo regalaron, de hecho yo no fui, lo grabé. Mi padrino Lisandro Ávila, me acuerdo, aquí en Anime Nexus. Padrino porque ya ves que adoptabas gente aquí en la radio, que mi hermano, que yo le puse que era mi padrino. Entonces él fue a una convención donde se iba a presentar esta Patty Acevedo, la voz de Sailor Moon en latino, y pues le pidió de favor, iba a ser justamente aniversario de Alianza Anime, y pues le pidió de favor que pues grabara un audio diciendo pues que feliz cumpleaños Alianza Anime, muchas felicidades. Y pues muy padre, en ese entonces pues no se cobraban los saludos de los actores de doblaje, te los daban así. Entonces muy bonito, fue un gesto muy padre. Yo me emocioné mucho, me encanta ese tipo de detalles, los dibujos, las imágenes, por supuesto los audios que me han regalado, pues me gusta mucho. Así que un besotote a mi padrino Alessandro Ávila y por supuesto a Patty Acevedo. Yo que no tengo oportunidad de entrevistarla. Me gustaría porque pues yo no crecí viendo Sailor Moon. La vi mucho después, pero pues ya me inundé de todo Sailor Moon. Entonces ya soy fan de Sailor Moon. ¿Qué cosas? Déjenme ver qué más hay aquí. Y en Discord, pues ahí platiqué de ustedes. Sí, mi querido Domequis, si lo quieres despedido. Pícale, Domequis, pícale. Ok, déjenme ver. Si hay más comentarios por aquí. Frank Valen, saludísimos. Oscar Orlando Flores también. Creo que por aquí nos dejó un comentario. Dejen cambio a la página de Alianza Anime. No la veo. Kanasu no Miku. Ok. Algunos pedidos que no tienen link, pues se tarda un poco en encontrarlos, ¿sale, chiquillos? Esperemos que me dé el tiempo suficiente para poderlos poner. Si no, pues una disculpa. Si ustedes me ponen el link de YouTube o de descarga, pues me lo facilitan mucho y pues yo tengo oportunidad de colocar su pedido. Recuerdo que el Sensei Inuyasha está en contra de los links de YouTube, pero que porque baja la calidad del audio, él comenta eso, pues yo no tengo el oído tan entrenado todavía como para notar ese cambio de los pedidos descargados de YouTube. Pero bueno, a mí se me facilita mucho descargar pedidos de YouTube. Aparte amo YouTube. Entonces debe ser por eso. Vale, pues vamos con los siguientes pedidos musicales, chiquitos. Vamos con Pun I Up. ¿Dónde está? I put up. aquí está. Pedido de Lady Marianne. Vamos a escucharlo. Continuando con Driver Height. Pedido de Ángeles Galindo, por supuesto. Este anime de GTO. Wow, ese opening, me acuerdo que lo pedían mucho en el radio, por ahí del 2009 más o menos, que yo empecé, pues se pedía mucho ese tema musical. Continuando con Pokémon Dory Dory, pedido de Oscar Orlando. Lo bueno aquí de Pokémon, estaba viendo la imagen, es que Ash siempre rejuvenece. James se quedan iguales, incluso Mew. Pero yo Ash siempre rejuvenece ahí en sus portadas. Qué cosas. Continuando con Asaka, pedo de Robin. Acá lo tengo. Listo, pues vamos con estos pedidos musicales. Ay, por aquí el otro pedido de Bleach Ending 2. Pero el tema de Thank You, que me lo pidieron por acá. Déjenme ver quién lo pidió. Y como dije, por aquí lo pidieron, les digo que se me va un cuadro firmado, a ver ahorita, Tomex humillando al pobre, Nick Logan, lobito, qué milagro, qué bonito, muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo pusieron. Franz Valens. A ver qué nos comenta Franz Valens. Dejen, agrego otro. ¿Cómo se dice? Otro fondo musical, porque está un poco largo el comentario. Muy buenas noches. Dick Inge, maestro, doctor, enfermera, chef, bilingüe, maestro de ceremonias, organizador de eventos, dibujante, ligera, empresaria, cazadora de reptiles, conductor y sobre todo amiga y confidente a Omesama. Y tu servidor reportándome, lo sé, ya es tarde, pero estaba en el ejercicio. Muy bien, muy bien. Gusto poder estar en este día tan especial para el programa. Muchas felicidades por este aniversario y la verdad, ojalá sean más, y sobre todo gracias a ti por seguir aquí. ¡Ah, qué lindo! Muchas gracias. Saludos a Lady Marianne también. ¡Oh, nos pone un super comentario! Vamos a tener que, vamos a tener que abreviar un poco, me queda Lady Marianne. Pero muchísimas gracias. Dice... gracias por haber quedado y seguido a pesar de todo con mucho esfuerzo, dedicación, compromiso, sobre todo amor, que se mantuvo a lo largo de todos estos años, reinventándose, renovándose, un lugar especial, maravilloso donde sentirse cómodos, conociendo, aprendiendo y compartiendo el amor por el anime, conociendo los maravillosos Ran, escuchas y Anisons, diferentes géneros y que no conocías y muchos más. Qué linda, dice que cambió su vida. Qué bonito. Alianza M, donde puedes aprender, compartir el amor por el anime. Me es inevitable sentirme nostálgica, orgullosa. Muchas gracias, Lady Marianne. Y el gran parte de escuchándote. En mi caso, 10 años. Más adelante cuento con más detalles. Oigan, ya estamos viejos, chicos. ¡Qué cosas! 16 gente, 10 años escuchando a Dianza Anime. Por acá, 16 años, qué bárbaro. Oscar Orlando Chica, y saludos. Y yo me hablando del tema, fue hace 9 años que descubrí el programa. El octavo especial de Calaveritas Anime en el 2017. Un gran programa, como siempre. Muchas gracias, mi estimado, por tus palabras. Parece que ya no hay más comentarios. Entonces, pues vámonos con pedidos musicales. Es que más pedidos musicales. Creo que por aquí nos tenía un comentario de Domex. Déjenlo, leo rapidísimo. Dice: yo tengo un juego firmado por Enzo Fortuna y por Gabriel Basurto. Además, un póster firmado por Ana Lobo y Gina Sánchez. Tiempo ya se maltrata. A ver si vuelvo a verlas. Bueno, empezar. Para empezar a ver si puedo ir a una convención. Bueno, tengo una foto con Enzo Fortuna y bueno, con varios actores de doblaje. Muy bien, me quedo de Maggie. Yo también tengo aquí un póster firmado con parte del elenco de Inuyasha, fíjate. Me faltó esta chica. Gina Sánchez fue la que me faltó ahí de los principales. Pero sí, aquí tengo la firma de Anita Lobo, por supuesto, Lili Barba, Gabriel Basurto, Gabriel Gama y Enzo Fortuny, por supuesto. ¿Qué cosas? Muy padre, muy padre. Luego subo foto para que lo vean. Cinder Boy llamado Up of Them. Ok, va, Domeguis. Ahorita lo colocamos. Mientras vamos con estos cuatro pedidos musicales y enseguida regresamos. Bueno, vamos a poner el tuyo. 5, 6. Bueno, vamos a poner el tuyo ahí. En este bloque, ¿vale? Estate atento porque va a ser el último de este bloque musical. Vamos con esto y enseguida volvemos. Bye. 期待外れな毎日だって。

まれの街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた。行き交う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた。ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように動いた携帯のマナー。君は一人じゃない、ほら皆互いに支え合ってくのさ。不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった、喜びは2倍に膨らんだ。逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけると誓った。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ。アプリシエーションな気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、ありがとう皆のおかげで、また明日から力強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていけやしない。互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたい。あのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない。バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ。アプリシエーションな気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう。たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。きっと見ない外と咲いて面と向かって、なかなか口に出して言えなくて。だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって、時にはさらけ出して伝えよう。言葉には不思議な力が宿るよ。簡単なことさ、自分からまず始めよう。きっとできるよ。 No tengo miedo. He sido afortunada en mi vida. Tengo amigos como Renji. Yakuya me dio una familia. El señor Kaien me guió. Y finalmente Ichigo intentó salvarme. No siento dolor, ni siquiera tristeza. No dejo nada pendiente. Gracias. Ay, pues estamos, ya son las 9 de la... Siempre me paso y ahí sí no dice nada, ¿verdad? Ok, mis queridos ranes, escuchas, pues ya nos vamos. Me veo, Franz Valens. ¿Cómo conocí el programa? Fue un puck random. Fue por aquellos años en donde nos obligaron a guardarnos. Estaba apenas tomándole más cariño al mundo del anime. Empecé a escuchar los openings y ending como música de diario. Buscaba alguna estación donde se escuchara, encontré Radio Anime Nexus. Bien, su programación ya no era de sus mejores años. No había programas. El primero que escuché fue el del buen Tito, del tío Peido. Peido. Pero después el tuyo, y créanme, desde ahí se volvieron mis favoritos. De ahí en adelante, siempre trato de escucharlo y así espero todos los martes poder escuchar el programa hasta donde pueda y la vida nos deje. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado. Déjame ver. Aquí dicen que tenemos... es que no puedo ver los comentarios de Messenger. Perdón, ustedes van a escuchar. Bueno, pues ya no vamos. Bueno, vamos a colocar bloque clásico. Enseguida regresamos, ¿vale? Vamos con Full Metal Panic Tomorrow, el opening. Continuando con el tema de Happy Birthday to You, en honor a nuestros 16 años. Pues regresamos ya a despedir el programa como se debe. Ya cae. Vámonos con esto y pues enseguida rezamos con más. Reflejo en mí. Happy chica y... Bueno, espérenme tantita. Alguien les quiere hablar. Hola, soy Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. ¡Inuyasha! ¡Abajo! Jikai, ahora sí, ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos por sus saluditos y sobre todo por su sintonía durante estos 16 años de Alianza Anime. Gracias a Marquitos, dice, excelente noche. La próxima semana, excelente programa, muchas gracias. Omashi. Gracias, DJ Ome, perdón por llegar tarde, no te apures. Felices 16 años, gracias. Muchas, muchas gracias. Cero, felices 16 años, pequeño Omechan. Gracias. Muchas, muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias a la gente de Discord. Muchísimas gracias a los chicos de Facebook. También a los que escuchan y no se reportan, pues también. Muchísimas gracias. Un besotote a todos. Pues nuevamente, muchísimas gracias por estarme acompañando otro año más de Alianza Anime, chicos. Nuestra querida Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos alianza. Jikai. Bueno, pues vamos a despedirnos como se debe. Y vamos a dejarlos con el tema de mi favorito de Inuyasha más bien. El opening 2, un tema de I Am de Inuyasha, en voz de Gabriela Vega. Pues vamos a despedirnos. Cambio musical, por favor. Jikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Radio Anime Nexus, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta la próxima. Lo que buscando estás, y aunque yo busco lo mismo. pasando y te vuelvo a ver. Y esta emoción la sientes tú también. Comenzará todo de nuevo. No habrá nadie que